En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Un domingo más, un domingo con todos ustedes, un domingo en cita con la historia, cita con Don Pío Moa. Lo de siempre, agradecerles su fidelidad, cada vez son más la legión de oyentes que tenemos, y desde aquí pedirles que sigan difundiendo este programa, este mensaje, pues creo que es fundamental conocer nuestra historia y dar nuestro punto de vista. Y para ello, qué mejor que tener a uno de los mejores historiadores de España, que es el Don Pío Moa. Cita con Don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, como ya dijimos en el anterior programa, es muy conveniente que los oyentes tomen una actitud activa difundiendo al máximo este programa, porque creo que todos entendemos, todos reconocemos que la política, una de las raíces de la desdichada política y crisis política en que está sumida España, está en la falsificación de la historia, y concretamente en la ley de memoria histórica. Este es un programa, es el único que yo sepa que hay, que desafía esa ley, que es una ley totalitaria e inmoral. Ya hemos explicado por qué. Entonces, una ley que además pretende reescribir la historia, ¿no? Y ajustarla, que no piense como ella. Es totalitaria, falseadora e inmoral. Uh-huh. Totalitaria porque pretende imponer desde el poder una versión de la historia, falseadora porque es una versión falsa, e inmoral porque trata de equiparar a los inocentes con los chequistas y con los asesinos. O sea que no tiene por dónde cogerla. ¿No? Y yo creo que si la gente es consciente de que en la base de muchos errores y de muchos problemas que hay actualmente está esa falsificación de la historia, pues debería tomar una actitud de difundir este programa al máximo. Porque evidentemente no hay programas perfectos, siempre habrá cosas más, discutibles y tal, pero en conjunto la dirección es esta, y es el único que existe en esta dirección. Por consiguiente, imaginemos, he oído decir que tenemos 60.000 oyentes. Son, para empezar, no está nada mal, claro, pero imaginemos que una fracción, no sea más que la cuarta parte, incluso la décima parte de ellos, pues se dedicaran un pequeño tiempo a meter en Twitter, en Facebook, en otras redes sociales, meter comentarios sobre el programa, meter enlaces con los podcasts, con YouTube, que está donde está también, en fin, con todos los sitios en que pueda encontrarse el programa. Hay que decir que en este programa lo pueden encontrar todos los programas en www.citaconlahistoria.es, sí. Que nuestro amigo Alejandro nos está ayudando de hecho, es el artífice de ese blog. En el blog de, o se pueden poner en contacto con el blog de Pío Moa. En iVoox. En iVoox también los están colgando, en YouTube, sí. Pero así que a partir de ahí, todo lo que ustedes quieren colaborar, sobre todo a difundir el programa, pues se lo agradecemos. Sí, porque también hay que reconocer que esta hora de 4 a 5 los domingos no es precisamente la mejor, aunque tiene la ventaja de que no hay competencia. No hay competencia. Y todavía los buenos partidos empiezan a partir a las 5. Y luego decir que hoy tenemos un programa como todos, pero especialmente interesante. A mí me ha llamado mucho la atención, porque ya lo vi reflejado en su gran obra, en su gran libro, que yo sé que usted se siente muy orgulloso de ese libro, que es la Nueva Historia de España, ¿no? Sí, bueno, es el libro, mi libro más ambicioso, desde luego, ¿no? Y yo creo que hoy podemos tratar, como hemos venido tratando de muchas maneras, cuestiones, sí, de muchos episodios, sí, etcétera, pero vamos a intentar dar un enfoque general, una visión general para situar cada suceso. Sí. Así que hoy vamos a tratar la división de la historia en cuatro edades, no en España, en general. Sí. La división de la historia. Eso es. Que como siempre se dice, edad antigua, media, moderna y contemporánea. Esta división se la inventó a finales del siglo XVII un historiador alemán llamado Cristóbal Celarius, que llegó solo, claro, hasta su época, que definió como edad moderna. Según su visión, la historia se dividía entre una antigüedad correspondiente a la época grecolatina, aunque extensible a todo lo ocurrido en el mundo hasta entonces, todas las civilizaciones, una edad media de carácter indeterminado, pero básicamente bárbaro, que habría durado unos 1000 años, y una edad moderna caracterizada por la vuelta a la tradición grecolatina. Las fechas que determinarían el tránsito de una edad a otra, esto es importante también, sería la caída del Imperio Romano de Occidente hacia 476 después de Cristo a manos de los bárbaros germánicos y la caída de Constantinopla en poder de los turcos, es decir, la caída del Imperio Romano Oriental o bizantino a manos de los turcos, ya digo, en 1453. La segunda caída sería importante no solo porque era el fin del Imperio Romano, del total, ¿no? La desaparición. Sino porque habría facilitado al occidente europeo el acceso a numerosas obras grecoromanas que impulsaron el Renacimiento a partir de Italia. Porque muchos intelectuales, escritores de Bizancio, pues huyeron y pasaron a la Europa occidental, sobre todo a Italia, llevándose consigo manuscritos y obras de la antigüedad clásica que se habían perdido aquí en el resto. Y esas influyeron mucho en el humanismo y el Renacimiento. La idea sería que con el Renacimiento Europa habría llegado algo así como la culminación de la historia, una vez superado el milenio oscuro de la Edad Media. En España hemos establecido la fecha divisoria en 1492, con el descubrimiento de América, que tiene al menos tanta significación como la caída de Constantinopla. Bien, a menudo se ha interpretado esta división como válida, de alguna manera, para todo el mundo, pero evidentemente solo sirve para Europa, suponiendo que la influencia europea sobre el resto, cada vez mayor por entonces, en la época de Celarius, extendería los beneficios de la modernidad por doquier, por todo el mundo. Como puede verse, es una concepción muy eurocéntrica y muy finalista. Parece que la historia habría ido evolucionando hasta la plenitud de los tiempos que marcaba el Renacimiento y la modernidad. Por cierto, que el término modernidad se ha usado con significados muy diversos. Mucha gente dice que no sabe qué quiere decir, pero bueno, ya hablaremos también de estas cuestiones, ¿no? Y desde luego, la división de Celarius tenía grandes fallos. La supuesta plenitud de los tiempos siguió desarrollándose y cambiando, y en el siglo XIX fue preciso establecer una nueva edad, a partir de la Revolución Francesa, a esta nueva edad se le puso un nombre igual de absurdo: edad contemporánea. Edad contemporánea. Claro. Todas las edades son contemporáneas de quienes las viven. Claro, depende del momento donde estés cantando, ¿no? Claro, la Revolución Francesa no es contemporánea nuestra, es obvio, ¿no? Pero, en fin, son nombres un tanto absurdos y un tanto, digamos, pues, no solo inadecuados, sino, no sé cuál sería el adjetivo. O sea, son nombres que no son aceptables, en general, por sí mismos. Y como digo, todas las edades son contemporáneas, dice, y no se sabe si esa edad continúa, la edad contemporánea, o si habrá que buscar otro nombre para la actual, que tiene muchos rasgos nuevos con respecto a lo anterior, ¿no? Además, encerrar nada menos que un milenio, o sea, la Edad Media, en un periodo indiferenciado es un verdadero abuso intelectual, por lo que se la ha dividido después en dos: la Alta Edad Media, desde la caída de Roma hasta el año 1000 aproximadamente, y la Baja Edad Media, desde entonces hasta la caída de Constantinopla o el descubrimiento de América, como se prefiera. Y también resulta abusivo encerrar el periodo greco-romano de unos 1200 a 1500 años, según se quiera considerar, en una misma época. Es mucho más complejo. Bueno, en Nueva Historia de España, como usted ha dicho, pues he abordado este problema y creo que la división citada por edades solo es válida para la civilización europea e inútil para otras civilizaciones, y sostengo que la civilización europea, al igual que la civilización o cultura española, comienza con la Segunda Guerra Púnica, cuando Roma se impone a Cartago y expande su cultura, una cultura ya impregnada de helenismo, la expande por las dos orillas del Mediterráneo. Y termina justamente, o sea, este periodo, con la caída de Roma unos 700 años después. La ha llamado Edad de Formación de Europa. Es decir, esa primera edad, sí, usted la ha llamado Edad de Formación de Europa. Exactamente. Que culmina con la expansión del cristianismo sobre la base política del Imperio Romano. Y también podría llamarse Edad de Romanización. Efectivamente, porque, esas dos... Porque va enfocado hacia Europa, porque aunque el imperio estaba en las dos orillas del Mediterráneo, en la orilla sur fue destruido por la invasión islámica. Bien, a continuación de la caída de Roma... Perdóneme, nos vamos a ceñir sobre todo a estas edades, se afectan sobre todo a Europa, ¿no? Sí, naturalmente. Eso es, naturalmente. La historia de Europa. Naturalmente. Es decir, la romanización no afecta a la orilla sur del Mediterráneo, porque fue anulada por Egipto, la Imperia. Ni a Libia, ni todo aquello. Es otra cosa. Y luego, a continuación, comienza una edad que coincide, grosso modo, con la llamada Alta Edad Media, que he llamado Edad de Supervivencia, pero que también podría llamarse Edad de las Invasiones o incluso de los Monasterios. Esta le llamo de supervivencia porque entonces se trató de salvar lo salvable de la cultura latino-cristiana, es decir, una labor que realizó la Iglesia fundamentalmente. También se la puede llamar Edad de las Invasiones porque durante todo ese periodo el legado latino-cristiano estuvo muy cerca de acabar de hundirse por las invasiones de pueblos del norte, del este y del sur. Uh-huh. Una de esas invasiones, la islámica, estuvo, como sabemos, muy cerca de acabar en España con la cultura española de raíz europea o latino-cristiana. O romanizada, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y así, es decir, si no hubiera existido el Imperio Romano, si hubiera perdido Roma frente a Cartago, la historia habría sabido totalmente distinta. No sabemos cómo, lógicamente, pero no sería lo mismo. Efectivamente, lo hemos comentado, porque muchas veces se tiene simpatía hacia un personaje como Aníbal, ¿no? Sí. Pero no sabemos cómo hubiese acabado si hubiese sido Aníbal que hubiese... Hubiera destruido Roma. Sí. Claro, pero la herencia que teníamos seguramente sería una influencia mucho más magrebí. Ah, claro, sería una influencia oriental africana. Claro. Sería eso, ¿no? Y no habría existido Europa como la conocemos. Como la conocemos actualmente. Indudablemente, ¿no? La cultura habría sido muy distinta. Y también puede corresponderle el nombre a esta edad, segunda edad, Edad de los Monasterios, debido al papel destacado que tuvieron los monasterios en aquella época tan borrascosa, ¿no? Porque fueron ellos los que rescataron y mantuvieron todo lo posible de la cultura greco-romana, y los que evangelizaron a los bárbaros, a los vikingos, luego a los magiares. Y esta edad duraría aproximadamente 500 años. Don Pío, lejos de venirse abajo después de estas invasiones, los monasterios son baluartes donde al final no sucumben, ¿no?, a estas invasiones. Son baluartes que... Sí, eran además baluartes avanzados. No, ya hablaremos en concreto de esta época, ¿no? Eran baluartes avanzados que llevaban la cultura pues a los anglos, a los sí, anglosajones, a los vencer, vikingos, etcétera. Efectivamente. Al final evangelizan, ¿no? Pues de alguna manera convencen al invasor, ¿no? Lo civilizan. Esa sería la palabra adecuada. Sí, luego veremos la cuestión de la civilización, ¿no? Hacia el año 1000, pues puede considerarse que la civilización europea está consolidada, ¿eh? Y entonces, por eso yo propongo que se le llame a la nueva edad, Edad de Asentamiento. También, decir, o con afianzamiento o consolidación, como se quiera llamar, viene a ser lo mismo, ¿no? Porque es entonces cuando Europa deja de estar un poco en la cuerda floja de si va a sobrevivir o no, y me refiero a la cultura europea, claro, y se desarrollan ya potentes corrientes culturales, universidades, un comercio a gran escala, en fin, es ya una nueva época muy muy clara, ¿no? Aunque todavía hubo un peligro muy muy grave latente en el siglo XIII, un peligro muy grave que fue el de los mongoles, que casi se libra Europa por pura chamba, vamos a decir. Sí. Y que ya en el siglo XIII. De todas maneras, entre el siglo XI y el siglo final del siglo XV, Europa es ya una realidad muy consolidada, muy fuerte, una cultura muy creativa y muy intensa, ¿no? Para entonces los invasores del norte y del centro pues ya han sido cristianizados y civilizados, como decíamos, y en cambio la civilización islámica se mantiene como un poder que no se cristianiza de ninguna manera. No obstante, los europeos empiezan ya, o sea, la cultura islámica había invadido Sicilia, había invadido España, amenazaba al resto, ¿no? Porque su objetivo era realmente imponerse sobre Francia y sobre todo lo que cayera, ¿no? Pero, como digo, a partir del año 1000, del siglo XI, XII, los europeos empiezan a tomar la iniciativa y a hacerles retroceder en España, en Sicilia, y luego, por un periodo, conquistando la Tierra Santa en las cruzadas, ¿no? Reconquistando, vamos. Reconquistando. Sí, porque antes había sido cristiana. Antes de llegar. Sí. Y, bueno, yo considero que lo más adecuado es decir que este periodo termina justamente con el descubrimiento de América. Estamos hablando de un periodo de formación, un periodo de supervivencia, un periodo de asentamiento. Sí. Ahora empieza un periodo, una edad de expansión. Expansión. O sea, es una nueva edad en la que Europa, la cultura europea, tras consolidarse, va extendiéndose por todo el globo y pone en comunicación a todos los continentes y a todas las civilizaciones. Y esta fue una obra fundamentalmente de los españoles y portugueses, a los que se irían sumando después franceses, ingleses y holandeses, sobre todo, ¿no? Y también coincide, ya en el siglo XVI, con la expansión de Rusia hacia Siberia. Es una cosa curiosa, es como si de repente, después de haberse consolidado, se hubiera creado una especie de potencia expansiva que se expande a... Una necesidad. Sí. Es una cosa curiosa, ¿no? Además, es curioso también como si la Reconquista hubiera acumulado unas energías que hacia el final de ella se expanden. Por ejemplo, Aragón, el Reino de Aragón, la Corona de Aragón, se expande hacia, bueno, llega hasta Grecia, ¿no? Con los almogávares, hacia Sicilia, etcétera, ¿no? Italia. Sí, es curioso, como después de haber estado casi 700 y medio, ¿no? Sí. 8 siglos de dominación islámica, una vez que se vence, la expansión que eso genera, pero no solo en España. Es como una acumulación de energías, porque efectivamente Castilla se expande hacia América, Portugal se expande por África. O sea, es como una explosión de energía, después de haber estado sometidos. Sí, de todo tipo, sí, sí. Y bien, como digo, este periodo termina con el descubrimiento de América, que marca una nueva edad precisamente porque ya es algo diferente. Es ya una expansión que ya no es contención ni nada por el estilo, es pura expansión, ¿no? Por eso creo que se debe llamar así, la expansión. Y tenemos, por tanto, cuatro edades. La de formación, la de supervivencia, como usted decía, frente a los invasores, la de asentamiento y la de expansión. Y a esta edad sucedería la edad de apogeo, que se equivale más o menos a la que llaman contemporánea, con dos aspectos principales. La Ilustración, que culmina en la Revolución Huseña y en la Revolución Francesa. Las dos van juntas, pero son bastante diferentes en carácter. La Revolución Huseña hablamos cuando son la independencia de las 13 colonias. La, ¿no?, independencia de las 13 colonias, sí, que vino acompañada pues de la idea de democracia, aunque al principio la democracia no era aceptada tampoco allí, pero bueno, luego se desarrolló. Y bueno, hubo muchos fenómenos muy extraños, pero en fin. Es lo que llaman la Revolución Americana, que yo la llamo Useña, porque Americana... América sería todo el continente. Muy grande, claro. ¿Cómo diríamos? Y hay otra revolución fundamentalísima, que es la Revolución Industrial, que parte de Inglaterra. La Revolución Industrial tendrá una importancia decisiva para culminar la influencia cultural y económica de Europa sobre el resto del mundo. Porque la superioridad técnica, claro, o sea, es tan decisiva que hará que las potencias expansivas europeas, o sea, primero Inglaterra, luego Francia y otras, ¿no?, las hará capaces, sobre todo Francia, claro, las hará capaces de someter o de condicionar al resto de las culturas y de las civilizaciones del mundo. El gran invento aquí con la Revolución Industrial es el vapor, ¿no? La máquina de vapor, quizás, entre otros. Sí, la producción en serie, la producción en masa, sí. El abaratamiento de las mercancías, que eso, claro, penetra en, por ejemplo, en la India y destruye casi toda la economía tradicional. Claro. Y luego apoya mucho el tema del ferrocarril, por ejemplo, es otra manera de comunicarse, de llegar a los sitios mucho más cerca, ¿no? Todo eso. Sí. En fin, cambia en gran medida el mundo y impone el poder político, y cultural también, pero en primer lugar político y militar europeo, o sea, es incontrastable. Uh-huh. Sobre todo de Inglaterra y de Francia, que son los que más se dedican a esta expansión, ¿no? Entonces, por esta razón, a esta edad creo que se le puede llamar de apogeo, como he dicho. Edad contemporánea no tiene sentido ninguno. Edad de apogeo sí, porque marca el apogeo de, el apogeo de Europa, ¿no? Y esta edad ha terminado ya. O sea, ¿cuándo terminó? Pues creo que hay una fecha muy clara y es 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial. Justo, con el final de la Segunda Guerra Mundial acaba la edad de apogeo en Europa. Porque el continente europeo, antes dominador... antes dominador, que parece que dominaba todo el mundo. Pasa a ser dominado, se acaban los grandes imperios. Claro, queda dividido políticamente y militarmente en dos partes. Una está sometida al dominio soviético y la otra está sometida a la tutela useña. Useña. De USA. Y también desde entonces ocurre otra cosa, y es que la extraordinaria productividad cultural de Europa, que había sido importantísima, ¿no? Pues sufre un fuerte retroceso comparativo. Es decir, claro, la primacía, la vanguardia, pasa a USA, en alguna medida también a la Unión Soviética, y la cultura también literaria, la cultura, en fin, de tipo no científico, sí, pues sí, también, digamos que la producción europea, yo creo que pierde calidad de una manera bárbara. Uh-huh. Muchas veces se habla de que el franquismo fue un páramo cultural comparado con la etapa anterior. No es así en absoluto, pero también es verdad que hubo un retroceso en muchos aspectos, pero ha sido general en Europa, sí, no es una cuestión de España. Ni además, la comparación de un pie siempre permite también sería si ese páramo verdaderamente ha existido respecto a lo que ha venido después. Ah, sí. Claro, no, es que después yo creo que ha sido peor. Es que ha sido mucho peor, por eso digo, que no fue tal páramo. El páramo lo estamos viviendo ahora. Es otro tema que en su momento hablaremos de él, porque merece la pena, ya que se ha cambiado muchísimo la realidad de esto. Hablar de esos grandes intelectuales que hubo en España en los años 40, sí, 50, 60, 70. Sus contribuciones intelectuales, artísticas, etcétera, ¿no? Científicas menos, pero bueno, científicas. España empezó a... No empezó, pero siguió desarrollando una ciencia modesta, pero no desdeñable, uh-huh, como ahora mismo. Uh-huh. Y bueno, el hecho es que hemos entrado en una nueva edad, una edad llena de incertidumbre para Europa, sí, y que a la que habrá que ponerle un rótulo. Podría ser la edad de decadencia, no sé cómo llamarla, pero... Yo creo que esa es la más acertada ahora mismo. De momento, no sabemos. Si le parece, don Pío, vamos a hacer la primera pausa publicitaria. Tomen aire, volvemos en minuto y medio aquí con don Pío Moa y hablando sobre las edades de la historia en Europa. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Consigue tu título de formación profesional de grado medio o superior en Colegio Camino Real. Disfruta de toda la familia sanitaria a tu alcance, con becas oficiales de la Comunidad de Madrid y ahora también técnico en emergencias sanitarias a distancia. Infórmate en colegiocaminoreal.com o en el 91 675 1535. Colegio Camino Real, calidad educativa. Centro autorizado oficialmente por la Comunidad de Madrid. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema EFIT Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91 752 3623. Estudio oficial EFIT Iván Perujo, calle Módena 33 en Európolis, Las Rozas de Madrid. 91 725 3623. Pues continuamos en cita con la historia en este interesantísimo programa sobre las edades de la historia de Europa, y nos habíamos quedado en la Europa actual, en la época actual. Sí. Hablábamos en la época de decadencia, ¿no? Bueno, a saber, ahora mismo. Ahora mismo sí. Digamos que hay un intento europeo, yo creo que muy equivocado, porque va en contra de la tradición y la historia, y además en contra de una base cultural que es el cristianismo, que es la Unión Europea, ¿no? Es una está creando una especie de cultura del becerro de oro, en que todo es la economía y en que se está fomentando muchas cosas. En fin, eso es entrar ya en política actual y no es este el objetivo del programa. No es este el objetivo, ¿no? Pero efectivamente eso está confundiendo. Pero eso es. Al terminar la Guerra Mundial, hay un intento de crear una Unión Europea para evitar nuevas guerras. Y además se atribuye, primero fue el mercado común, etcétera, ¿no? Pero se atribuye esa virtud de haber evitado nuevas guerras. No es así en absoluto. O sea, después de, entre 1945 y la actualidad, los países europeos han sostenido bastantes guerras, por ejemplo, las guerras coloniales, que han perdido casi todas. Han sostenido, bueno, en la misma Europa ha habido la guerra de Yugoslavia, al deshacerse Yugoslavia. Balcanes, ahora mismo hay exactamente. Y si no ha habido más guerra, una guerra en la propia Europa, ha sido gracias a la tutela de USA, a la tutela useña. Esto es lo que ha, no las supuestas virtudes de la Unión. En fin, está ahora muy bien. Viviendo, claro. Otra guerra, la de Rusia y Ucrania, por ejemplo. Sí, hostilidades, por decirlo de alguna manera. Sí, hostilidades, ¿no? Sí. Pero quiero decir que el proyecto de Unión Europea venía por una parte auspiciado por USA y por otra parte por el Vaticano. Es decir, la primera idea. El Vaticano siempre ha mantenido la idea de la unión de la cristiandad con una política demasiado influida por Roma, ¿no? Esto ocurrió ya con Carlomagno, pero desde entonces, digamos, la separación entre lo de César y lo de Dios y lo de la Iglesia ha sido un fenómeno considerable y muy importante, muy fructífero, ¿no? Y para la Iglesia, la idea de una Europa unida, pues le viene muy bien, porque es parte de su mentalidad. La cristiandad toda unida en una cosa que creo que puede ser nefasta, ¿no? En todo caso, la Unión Europea, la primera Unión Europea, la CE, la económica, la Unión Económica, fueron los democristianos los principales impulsores, ¿no? Fue, por ejemplo, Adenauer. Sí, Adenauer en Alemania. De Gasperi, en fin, y otros, ¿no? Pero progresivamente fue cambiando de carácter hasta hacerse socialdemócrata. Actualmente la idea es socialdemócrata. Sí, es absoluto, y laica y socialdemócrata. No laica, laicista. Laicista, perdón. Laicista. Sí, sí. Es decir, está intentando erradicar la cultura cristiana, porque la considera una rémora. O sea, todo el mundo admite que la base de la cultura europea es el cristianismo y la cultura greco-latina, claro. Pero también hay que reconocer que si la cultura greco-latina ha subsistido, ha sido gracias a la Iglesia, como dijimos, en la edad de los monasterios y luego así sucesivamente, ¿no? En consecuencia, vemos cómo hay actualmente un intento de crear una Europa sin raíces culturales, o sea, rompiendo con sus verdaderas raíces culturales y tratando de imponer otra cultura que, en fin, es más que discutible. Vemos también que su supuesta capacidad para evitar nuevas guerras en Europa no se debe a ella, sino que se debe a USA. Se debe a USA y esa es la realidad. Exactamente. Puede ser una tutela humillante, pero fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial. O sea, en Europa. Otra cosa que nunca se dice, pero que conviene señalar, es que si la democracia ha subsistido se ha impuesto en Europa, se debe también a USA, la intervención militar. O sea, viene de una intervención militar, de una guerra. Mientras que, por ejemplo, en España, viene de la propia evolución de España, interna de España. No se la debemos a los usuarios. A una diferencia. No sé, ya hablaremos de esto porque es un tema muy importante. No se la debemos a nadie. Otra cosa también es que esté echándose a perder por muchas razones. Pero bueno, sí, pero de momento esta es la realidad. Ese matiz de esta época de decadencia que se inicia en 1945 es importante, como el origen de la Unión Europea es democristiano y ahora es socialdemócrata, ¿no? Socialdemócrata y cada vez más bien de tendencia atea, de tendencia anticristiana. En fin, eso es real, ¿no? Y de cuartar las libertades individuales. Observe usted un detalle que ha pasado inadvertido para mucha gente con motivo de los crímenes islamistas contra Charlie Hebdo, ¿no? En Francia. Ha habido una reacción gigantesca, mientras que las matanzas muchísimo peores, muchísimo más crueles, con decapitaciones, crucifixiones, con matanza de niños, mujeres. Eso aquí apenas ha movido, ha interesado, de cristianos. El asesinato en África de más de 1,000 personas. Sí, el grupo, en Nigeria, etc. Eso ha pasado casi desapercibido, ¿no? Sí, aquí parece que los políticos, los medios, etcétera, que quieren descristianizar Europa, pues lógicamente no consideran como algo propio el apoyo a otros cristianos. En cambio, fíjese, Charlie Hebdo es una publicación extremadamente chocarrera, extremadamente brutal, vamos a decir. Anarcotrotskista, me dijeron que era Sí, más o menos, un tanto anárquica y tal, que va contra las religiones, no solo contra el islamismo, sino fundamentalmente contra la religión católica. Fundamentalmente, o sea, las burlas y ataques a la religión católica son mucho más sangrientas que las que han dedicado a Mahoma, pero mucho más. Bueno, entonces, ¿por qué de repente? O sea, cuando dicen, yo soy Charlie. No, yo no soy Charlie en absoluto. No, yo tampoco. Yo no tengo nada que ver con esa, vamos a decir, cultura, ¿no? Uh-huh. Es la cultura de la chocarrería, ¿no? Uh-huh. De la chabacanería, ¿no? No tengo nada que ver con ella. Por supuesto, execro el asesinato. El asesinato. Pero no, me doy muy bien cuenta de que lo que se quiere con este yo soy Charlie es un poco identificarnos a todos con esa cultura anticristiana, claro, que es antirreligiosa, ¿no? Pero sobre todo es anticristiana. Y es antirreligiosa, hay que también ver otro aspecto, y es que estos países, estos gobiernos, la Unión Europea, han estado facilitando y fomentando la inmigración musulmana por una razón. Masiva y sin control. Claro, porque mientras sea minoritaria, ellos pensaban que es un ariete contra la cultura cristiana. Mientras sea minoritaria. Pero claro, aunque sea minoritaria, es cada vez más fuerte y cada vez más peligrosa. Pero es paradójico que aquellos, y esto es saliendo un poco del tema, que han fomentado esta inmigración masiva son los que están convocando estas manifestaciones en contra de aquellos que venían denunciando el peligro. Sí, no en contra, a favor de Charlie Hebdo. En contra, porque ellos siempre están diciendo que, claro, no hay que diferenciar entre los musulmanes y esa minoría de fanáticos asesinos. Por supuesto, los fanáticos asesinos son una minoría. Y la mayoría de los musulmanes no crean ese problema actualmente. Pero yo, es absurdo hablar, porque tomados uno a uno, un musulmán o un cristiano o lo que sea, pues pueden ser perfectamente buenas personas, como lo puede ser un comunista, un nazi y otros muchos, ¿eh? Pero lo que nos importa no es lo que sean individualmente. Lo que nos importa es la colectividad y su capacidad de actuar como colectividad de acuerdo con unas ideas que son inadmisibles en Europa, porque van contra todo lo que ha sido la cultura europea. Este es el gran problema que no se quiere ver. Luego, además, vamos a ver la cosa tan... En fin, estamos hablando de política, que no debiéramos, solo una última observación. Como parte de la edad. Una última observación. Es verdaderamente grotesco que unos líderes políticos cuya misión es precisamente resolver el problema, atajar el problema del terrorismo, se manifiesten contra el terrorismo. Sí. Es como si los viéramos manifestarse contra el paro o contra la crisis. Si pero son bueno, ellos los responsables. Ustedes son los que tienen que resolver el problema. Manifestarse. Se manifestaban contra ellos mismos. Claro. Efectivamente. Es una muestra más de la decadencia moral, intelectual y política, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo porque ya estamos... Pero bueno, yo creo que nuestros oyentes habrán entendido lo que hemos querido decir, ¿eh? Bien. Hablamos de las cuatro edades. Las cinco edades. Sí. Con la decadencia donde estamos. Ahora ya sería la sexta. Bien. Bueno, yo tengo iniciación, supervivencia, asentamiento, expansión, y decadencia. Y apogeo. Y apogeo. Apogeo y decadencia. Eso es. El apogeo, apogeo que dura desde la Revolución Industrial y la Revolución Huseña francesa, pero ya que la quinta de Europa, es el apogeo y la hasta, sexta la que estamos hasta el 45. Viviendo. Bueno, esto además es muy interesante verlo así porque nos permite ver la evolución y, si investigamos, ver las causas de esa evolución. Que de otra manera nos perdemos porque los árboles no nos dejan ver el bosque. Nos perdemos en detalles, pasó esto, pasó lo otro, hubo este señor, este otro y tal y cual. Pero lo que nos interesa en la historia es ver un poco las causas y los efectos de las de los movimientos, de las acciones, de las personas, etcétera. Esto nos interesa más que simplemente señalar, pues este fue un héroe o este fue un bellaco, lo que fuera, ¿no? O sí, este sí, fue un gran autor o un gran... Bien. Bueno, y entonces vamos a ver un poco, ya que estamos hablando de cultura y civilización, pues en mi libro, Nueva Historia de España, expuse una manera de enfocarlos. Porque cultura y civilización han sido interpretados de muchas maneras. Spengler o Toynbee y otros muchos pues les han dado significaciones diversas. Yo le doy una significación muy precisa, ¿no? O sea, como han significado... El sentido en que los empleo es, digamos, cultura... Yo entiendo por cultura la forma y el contenido de cualquier sociedad humana, que es un conjunto de creencias, costumbres, formas de poder y organización social, conocimientos, ritos, uh-huh, arte, técnica, todo esto que está sujeto a un impulso transformador que lo complica y lo afina, pero esto es la cultura. O sea, una cultura puede ser la cultura de los Masái, o puede ser la cultura europea, o puede ser la cultura lo que sea. ¿De otra civilización? O sea, la cultura distingue radicalmente las sociedades humanas de las sociedades animales. Los animales reproducen automatismos genéticos, mientras que en el ser humano la sociedad y la propia conducta individual pues solo son parcialmente genéticas. O si se prefiere, la genética humana es tal que permite un cambio constante y contradicción, y pone en contradicción el comportamiento individual y la sociedad, a menudo. Es que eso es matiz importante. Es importante. Es decir, es la cultura es la forma, ya digo, la forma y el contenido de la sociedad humana, y es una cosa muy compleja, incluso en las culturas más simples. Y el hombre, el ser humano, que claro, solo puede vivir en sociedades, desde las familias, a los círculos profesionales, a los clanes, entidades políticas, todo esto, ¿no? Y esta necesidad entraña una básica empatía entre las personas, pero también entraña una básica contradicción entre las personas. En las sociedades siempre hay contradicciones de intereses, de deseos, etcétera. Por eso es tan difícil el problema de la sociedad humana, da lugar a tantos conflictos de todo tipo, ¿no? Individuales y colectivos, ¿no? Y no sé si vamos bien de tiempo, ¿no? Yo creo que nos quedan 20 minutos para llegar al final. Bien. Si quiere, don Pío, hacemos ahora el último corte publicitario y vamos de tirón hacia el final. Así que no se mueva nadie, continuamos en Cita con la Historia. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema EFIT Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91-752-3623. Estudio oficial EFIT Iván Perujo. Calle Módena 33 en Európolis, Las Rozas de Madrid. 91-725-3623. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Inter, información y opinión en Una Hora en Libertad. Una tertulia políticamente incorrecta que no te dejará indiferente en un tono amable y distendido, pero sin faltar a la verdad. Una Hora en Libertad, los sábados de 3 a 4 de la tarde con Javier García Isaac, aquí en Radio Inter. Pues continuamos en cita con la historia. Estamos en los últimos 20 minutos del programa, entonces sí. Vamos a ir, me comentaba usted, al origen sí. De todo esto. A ver, ¿no? La base un poco, cuando hablamos de cultura o de civilización, pues un poco clarificar el sentido en que lo usamos, porque como se han usado estas palabras, estos conceptos en sentidos muy diversos, pues nos podríamos perder y crear una especie de idea vaga. Se puede utilizar en distintos sentidos, ¿no? Pero yo quiero señalar el sentido en que lo uso, tanto en el libro Nueva Historia de España como en general, ¿no? Decía que la sociedad humana, pues por una parte protege al individuo, porque el individuo aislado perece, ¿no? Pero al mismo tiempo lo oprime, le impone normas. Y sin atender a esta contradicción, la historia resulta poco inteligible, ¿no? La cohesión social, por lo tanto, exige una elaboración permanente, una elaboración religiosa, política, económica, artística, moral, técnica, en fin, todo esto que es a lo que llamamos cultura y que produce formas muy variadas. Digamos que encontramos en la historia tanto procesos lentos de creación y de transmisión y destrucción de rasgos culturales como transformaciones bruscas, ¿no? Épocas muy brillantes culturalmente y otras épocas muy anodinas. Muy anodinas. Eso es. Y la cultura, vemos que en el mundo se despliega en constante variación, primero espacial, porque hay muchas culturas al mismo tiempo en el mundo, y temporal, porque cada una de ellas va cambiando y va evolucionando. Y las variaciones provienen de individuos, que muchas veces que individuos que gracias a eso pues alcanzan una relevancia social, a veces después de muertos, pero cuyo nombre suele preservarse. Es decir, también diferenciaremos entre cultura, que es todo esto, es el contenido de cualquier sociedad, y alta cultura, que es la ciencia, el arte, la literatura, todas estas cosas, la filosofía, el pensamiento, que se supone que son la creación superior de la actividad humana. Y entonces vamos a ver en qué sentido se diferencian las civilizaciones, porque algunos sostienen la cultura es un poco la sustancia de la civilización, y la civilización no es más que el aparato. Se puede definir así si se quiere, pero vamos, yo lo empleo en otro sentido, ¿no? Las civilizaciones, o sea, las culturas han existido desde que existe el ser humano, pero las civilizaciones son formas complejas de cultura que empiezan a existir hace solo unos 6.000 años en puntos aislados, en Egipto, Mesopotamia y tal, ¿no? Y suponen la especialización de la religión, la especialización del poder, la formación del Estado, de la milicia, o sea, el ejército ya no es son los componentes de la tribu que se arman para atacar a otros, por ejemplo, sino que ya se crean ejércitos de otro tipo, más complejos, la urbanización, las ciudades, las ciudades, esto es fundamental, una economía agraria bien asentada, con un considerable artesanado y comercio, y otro aspecto crucial es la escritura. La escritura aceleró la evolución cultural de una manera tremenda, porque significa que se puede acumular y transmitir la memoria. Hasta entonces la memoria está limitada y deformada por relatos orales, que se transmiten de generación en generación, pero que se van cambiando y son muy limitados, porque solo es posible transmitir oralmente una cantidad de información relativamente pequeña. Pero con la escritura eso cambia. Probablemente la escritura surgió de las castas sacerdotales, que eran también de donde surgió probablemente la ciencia, ya que eran las que disponían de más tiempo, de más interés y de más curiosidad por el mundo en general. La gente normal que estaba ocupada en sus menesteres no tenía mucho tiempo, ¿no? Y de ellas proceden también las primeras observaciones algo sistemáticas, pues por ejemplo, del cosmos, la medicina, mezclada con la magia, por supuesto. Y otro factor esencial de las civilizaciones es la educación. La educación a tres niveles. Educación técnica, educación en valores comunes y para que se transmiten familiarmente, no solo por la familia, sino también por la presión social, y para una élite, pues lo que hemos llamado la alta cultura. La historia, probablemente hablando, es la historia de las civilizaciones. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque precisamente la historia se considera prehistoria la de las sociedades que no tenían escritura. Con la escritura ya empezamos a enterarnos y a conservar muchas cosas que antes desaparecen. ¿No? Sí. Y no porque... O sea evidentemente las demás culturas, que no llamamos históricas, tienen también su propia historia. Pero durante muchos milenios los humanos pues erraron por la tierra, crearon, difundieron ideas, técnicas, arte, ¿no? Hubo invasiones y conflictos, épica y canciones, formas sociales diversas, jefes, artistas, todo eso lo hubo a lo largo, es con natural a la sociedad humana, y lo hubo todo el tiempo, ¿no? Pero no sabemos nada de ellos, lo sabemos poquísimo. Muy poco, ha llegado a nuestros días. Relatos míticos, así, que han quedado. Pero respecto a ellos hemos de contentarnos con esos relatos. Relatos que les han dedicado las civilizaciones coetáneas, que hablaban de ellos. Los civilizados, o con reconstrucciones esquemáticas a partir de la arqueología o la lingüística o la genética, pero que son muy, muy generales, ¿no? Y sabemos así que a las primeras civilizaciones les precedió lo que se llama la revolución del neolítico, ¿eh? O bien, es decir, cuando aparece una agricultura más sistemática, la gente se asienta más, etcétera. Sí, antes eran muy nómadas, ¿no? Sí, se movía mucho más, ¿no? O bien, por ejemplo, la difusión de las lenguas indoeuropeas, pues nos habla de vastos movimientos de pueblos, desde un foco incierto, no sabemos muy bien cuál ha sido, ¿no? Con sus luchas, sus paces, sus aventuras, ideas religiosas, etcétera, ¿no? Que se han desvanecido en el tiempo, solo tenemos una idea vaga, ¿no? O sea, por lo tanto, cabe distinguir dos grandes épocas en la historia humana. La mal conocida de las culturas naturales, que se llama también prehistoria, que son naturales a la condición humana, claro, y que abarca decenas de milenios. Y la cultura y la historia de las civilizaciones, que es muchísimo más corta, viene, ya digo, solo de unos 6.000 años, y desde aquí, desde las civilizaciones, las subdivisiones varían mucho de una civilización a otra. O sea, hay algunas cosas. Carl Jaspers hablaba de la edad axial, que es una entre los siglos 9 y 3 antes de Cristo, cuando surgen nuevas actitudes religioso-morales caracterizadas por una mayor autoconsciencia, un debate libre y búsqueda de fundamentos éticos racionales. Todo esto más o menos surge de manera independiente en China, con el confucismo, el taoísmo y demás, en la India con el brahmanismo y el budismo, en Persia con el zoroastrismo, en Israel, la época de los profetas, y en Grecia, la filosofía o la tragedia, ¿no? Pero no es fácil una periodización sobre esta base, de que hay una edad en que surge, puede ser la edad axial, quizá. Pero es complicado. O difícil, por lo menos. Sí. Es más, no se puede hacer edad a partir de ahí, porque el propio Jaspers considera que fue un periodo único en la historia humana, que no se ha repetido una cosa parecida. De esa magnitud. ¿Vale? Como si de pronto en un lapso de tiempo surgieran pues ideas religiosas, éticas. Sí, eclosionara todo de golpe, sí. Exactamente. En distintas zonas de la Tierra. Este tipo. Bien. Es una teoría interesante, pero bueno, es solo una teoría. Y sea como fuere, con el Estado y con la división del trabajo, las civilizaciones aumentaron el poder sobre la naturaleza y sobre los pueblos más primarios. Es decir, les permitió conquistar otras poblaciones, ¿no? Permitió también una mayor población, mayor riqueza y mayores conocimientos, arte, creencias y técnicas más refinadas, un orden social más estable, las costumbres se suavizaron un tanto, pero todo ello tuvo un alto coste. O sea, fue una acentuada división social, tareas penosas y tediosas, masificación y anonimato para masas humanas. Duras. Sí, reducidas a diversos grados de servidumbre, que esto no existía en las culturas anteriores, o existía en modo mínimo, ¿no? Una exposición al despotismo, a un Estado que era tanto protector como opresor. Y los pueblos no civilizados Pues claro, miraban a las civilizaciones con una especie de envidia y de desprecio. Se consideraban más pobres, pero también más libres. Y entre los civilizados quedaba la vaga añoranza de una vida de aspecto más feliz. Cuando los varones eran al mismo tiempo cazadores o pastores y guerreros, el poder era más difuso, la relación era más personal, la división social era menos rígida y podía producirse un... todas estas cosas podían crear un hartazgo de civilización. O sea, cuando cuando los bárbaros germanos y otros destruyen el Imperio Romano, se sienten muy orgullosos de ello. Porque ellos consideran que ellos son más libres y que la sociedad romana, que por una parte les atrae por sus riquezas y por su refinamiento, por otra parte la desprecian, ¿no? Porque claro, ellos consideran que ellos son más, más libres, más auténticos, vamos a decir, ¿no? Y que no son esclavos. Mientras que en Roma hay una gran cantidad de esclavos. Eso es. ¿No? Bien, las civilizaciones, como digo, pues crecieron de modo lento a partir de núcleos y etnias y grupos, porque siempre hay grupos étnicos que son la base, los núcleos, ¿no? Y tendieron a convertirse en imperios, afrontando, porque necesitaban enfrentarse a los pueblos no civilizados y reducirlos, claro, porque estaban siempre amenazándoles, ¿no? O sea, que eran casi siempre hostiles y que muchas veces lograron destruir civilizaciones e imponerse en ellas como castas dominantes. O sea, los mongoles destruyeron una cantidad de civilización tremenda, ¿no? Por poner un ejemplo, los hunos y otros más, ¿no? Sí, además no fue sustituida por otra, ¿no? Porque... No tenía ese bagaje cultural ese... Claro. No. O sea, si las invasiones bárbaras, si no existiera el cristianismo y la organización de los obispados y de los monasterios y demás, Roma habría sido arrasada por completo. No, apenas tendríamos recuerdos de ella, ¿no? Sería una cosa para los arqueólogos, ¿no? Y por otra parte, casi todas las civilizaciones han colapsado después de siglos o de milenios de existencia. Han colapsado, pues, por invasiones, por conflictos entre ellas, entre una civilización y otra, esto ha sido muy frecuente también, o por guerras civiles. A veces su derrumbe parece causado por unas estructuras de poder demasiado pesadas para la sociedad que la sustentaba. Así, por ejemplo, la caída de Roma probablemente tuvo mucho que ver con la necesidad de mantener unas fuerzas militares muy costosas para defender unas fronteras extensísimas. Esto obligaba al Estado a imponer impuestos y exacciones brutales que arruinaban a la gente y terminaron por crear un descontento general, movimientos como llamaban las vagaudas, claro, que movimientos medio bandidescos, medio, en fin, incivilizados, pero que contribuyeron mucho al derrumbe del poder romano. Imperio, porque las provincias eran incómodas, era costoso para la población y no era un desarrollo como había tenido hasta ese momento. Sí. Cuando el Estado se vuelve demasiado gravoso, la sociedad va contra el Estado. Puede colapsar la civilización entera, ¿no? Esto es lo que ha ocurrido. Quizás esa excesiva burocracia que llegó a tener Roma, ¿no? Que mucha de ella la hemos heredado. Burocracia y la burocracia, soldados, porque los necesitaba para mantener aquello, pero eso estaba arruinando a una gran masa de población. Y estos fracasos que han tenido las civilizaciones, porque todas ellas han tenido estos fracasos, ¿no? Muchas han desaparecido y tal, pues siempre han llamado la atención de los historiadores y filósofos, como Spengler, Toynbee y muchos más, ¿no? Pero la verdad es interesante las especulaciones que han hecho sobre estos temas, pero la verdad es que no se llega a una conclusión clara. El hecho real es que han surgido, se han desarrollado y han muerto. Y han muerto. Parece una ley. No sabemos qué pasará con la civilización europea, pero... Pero efectivamente. De todas maneras, los fracasos han sido parciales, porque siempre ha quedado algo. La civilización se ha ido extendiendo hasta casi erradicar en los siglos XIX y XX. Prácticamente las civilizaciones han erradicado las culturas precivilizadas. solo hoy día solo quedan, a lo mejor de vez en cuando descubren un pueblo en el Amazonas o un pueblo muy antiguo en Nueva Guinea, el que no se conocía. Arquitectónico o... No, que viven en la edad de piedra. Sí, que viven en la edad de piedra todavía, ¿no? Sí. Pero, es, sí, pero ya no queda nada. No queda nada por descubrir, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Incluso los pueblos más atrasados pues sufren una intensísima influencia de la civilización. Porque, claro, la civilización llega a todas partes con con sus pros y sus contras también. Sí, no es justo, ¿no? Yo recuerdo haber visto esto... algún reportaje sobre Amazonas y te encontrabas a gente descalza y tal, y pueblos, pero de repente te encontrabas a uno con playeras, ¿no? Con zapatillas salidas. Sí, cosas así, ¿no? Y digamos, las civilizaciones actuales, pues la China es probablemente la más antigua, quizá tenga unos 4.000 años, se puede considerar. Quizá también la India, aunque es menos identificable, ha tenido más variaciones, más mezclas y más de todo, ¿no? Y la civilización occidental, que es la más pujante hoy, pues data de cuánto, pues de unos 1.600 años. Sí, 1.650 es donde podemos... Si lo consideramos la época romana, que es la deformación, pero que ya es otra civilización distinta de la que viene después, pues desde la Segunda Guerra Púnica, del siglo III antes de Cristo. De Cristo, ¿no? Claro. La islámica tiene unos 1.400. La occidental integra varias subcivilizaciones supranacionales y nacionales, algunas de las cuales han creado imperios, más fuera que dentro de Europa. De estas, las más notorias han sido la hispánica, la anglosajona, la francesa y la rusa. Es decir, ha habido estas subcivilizaciones, porque cuando hablamos de... ya hablaremos que en Europa hay varias Europas, aparte de las naciones hay varias Europas, ¿no? O sea, varios ámbitos, sí, varios varias ámbitos, áreas sí. culturales particulares o civilizadoras particulares. Pero además hay unos cuantos países como España, Portugal, Inglaterra, Francia y Rusia, sobre todo, también Holanda, que han creado imperios fuera de Europa, imperios muy extensos. El caso de Holanda es distinto porque las colonizaciones holandesas no han creado una cultura holandesa en casi ningún sitio. O sea, Indonesia fue colonizada por Holanda, sí. por los holandeses, y sin embargo allí los restos culturales holandeses son escasos, y la lengua también. Ni siquiera se molestaron en enseñar el holandés a la gente. Y en Sudáfrica, por ejemplo, que también... Sudáfrica, era muy exclusivista, los Boers. Sí. Pasa que los Boers, cuando llegaron, gran parte de Sudáfrica estaba desierta, ¿eh? O sea, quiero decir, no estaba poblada. Por eso no estaba poblada. Hubo también movimientos de negros hacia el sur. Sobre todo hacia las zonas. Sí. Entonces, esta es la realidad. O sea, digo esto para que quede claro, cuando hablo de civilización europea y de cultura, lo que quiero decir, se ha formado una civilización europea a partir de la romanización, que es también una cultura básicamente cristiana y grecolatina, que ha tenido una serie de avatares a lo largo de la historia, ha pasado por una serie de fases o etapas, hasta culminar en la situación que hoy vemos, de la que ya hemos hablado un poco. Creo que esto nos permite un enfoque global que nos sirve también cuando tratemos de cuestiones particulares. Bueno, pues yo creo interesantísimo, don Pío, el programa de hoy. Nos queda ya un minuto que es para despedirnos, pero muy recomendable. Yo no me canso de decir que yo creo que su mejor libro... es el más ambicioso. No quiero decir el mejor, pero bueno, yo creo que el más ambicioso. A mí me lo parece que y además... No es que sea desconocido, pero a lo mejor es un gran desconocido en comparación con libros fabulosos que usted tiene, ¿no? Bueno, nueva historia. Nueva historia de España. Es que es nueva. Como podemos ver, ya empieza por poner alguna novedad en las edades de la historia. Por eso, yo he de decir que yo tengo cierta debilidad por este libro, por todo aquello que aporta, pero los demás también me vuelven loco, sobre todo mitos de la Guerra Civil. Pero este libro en concreto es apasionante y de obligada lectura para todos aquellos que quieran ser historiadores. Bien, es lo que dicen algunos, ojalá. Pero de momento eso no ocurre ni de broma. Don Pío, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. A todos ustedes, muchísimas gracias. Les esperamos aquí el próximo domingo en Cita con la Historia. Muchísimas gracias.